Vamos, dice Iván. Aguántate un momento, dice Iván. ¿Dónde está la gente más alegre, por favor? ¿Dónde está la gente más alegre? Levántame la mano. ¡Eo, eo, eo! ¡Io, io, io! En el mundo estás. Estoy muy triste en la vida. Dios mío, dice Iván. www.perucumbia.pe. No digas vida mía, no lo digas. Oye, chavo, de la forestal. Vamos, di ahí. Pues tus ojos me lo dicen, que no existe ya tu amor. Dedica, Iván. En vivo. Oye, chavos, baila la cumbia peruana. Baila, baila, chamaquito, baila. Vamos, chavos. Prohibido, porque dicen que lo prohibido es lo más rico, ¿no es cierto? Y lo más rico y lo más bello. ¡Vamos, chavos! ¿Cómo dice? ¿A qué? ¡Sube! ¿Sabiendo qué, mi amor? Sabiendo que estoy vivo. Ahí para la chulita de la chilla. Vamos, chamos. ¿No ves a la gente de la Forestal? ¿No ves a la gente de la Ferro? ¿La gente de la Milonce? Vamos, dice ahí. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde? esta parte. Oye, sobrina. Oye, saludos de Maíso. Para la sobrina, para la Casandrita, ¿no es cierto? Ay, para las chamaquitas. ¿Dónde está la gente más alegre, por favor? La gente que sabe de qué dice. Ay, amor, sol de mis días. Hoy echamos pizza y van en esa noche. Te voy a dedicar esto que dice. Pizza y van. ¡Vamos, chamos! ¡Cumbia! ¡Andina! ¡Pizza y van! Te quiero mucho. ¿Y qué dice, mi amor? Y yo. Oye, chamaquita, para tenerte a ti. Quiero que tu corazón no dude más de mí. Quiero que tu corazón ya sienta mi calor para poderte demostrar las ansias de mi amor. Unidos juntos tú y yo seamos muy felices. Quiero expresarte lo que siente mi corazón al no tenerte a mi lado. Borracho, paso yo mi vida. ¿Y por qué, mi amor? Por un amor. ¡Soy! Que me ha traicionado. Borracho, paso yo mi vida. Por un amor. Que me ha traicionado. ¡Ay, Dios mío, chamo! Hoy así, chamo, que no te olvides, el día de mañana estará subido. El ser grabado en vivo y en directo. Mañana estará subido en Sound Club, así que no te lo puedes perder. La Lady Corporation, BJ Talking, BJ Iván, animación Chamber del Chino Mora. BJ, échale. DJ Iván, y yo lo mixo. Disparando lo nuevo. ¿Y qué dice, mi amor? Lloraré. Oye, Sabrina. ¡Ay, para mi tocayo! ¡Oye, chavo, Andy! ¡Vamos, chavos! No te atrevas a compararte conmigo, me que trefe. ¡Oye, chavo! Mi dolor es más grande. ¿Y cuándo, mi amor? Cuando te veo. Ajá. No me puedo hablar. ¡Soy! Tu soledad se enseña conmigo. ¡Oye, soledad! Me atormenta más. Si te vas, ¿cómo dice? Que te vaya bien. Y las chicas, si te vas, no quieras volver. Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, no quieras volver. Yo sufriré mi martirio. Oye, mi amor, yo sufriré mi dolor. Pero dile. Y lloraré como un niño recordando tu amor. Oye, así que no te lo puedes perder. El regreso de Vibración con la Lady Corporation, DJ Chucky, Pizza Llevar, animación de Chino Mora como siempre. Ahí para todos los chamos, ¿no es cierto? Pizza y Chucky. Ahora te voy a poner a gozar. Oye, chamos. Oye, sobrina. Y tu sobrina. Echamos, oye, que busco un gran consuelo. ¿Para qué? Para esta mi desgracia. ¿Cómo dice? Busco un gran consuelo para esta mi desgracia. Pero dile, mi amor. Que me atormenta, destrozando mi vida. Que me atormenta. Oye, me dice Iván. Destrozando mi vida. Oye, Iván. ¿Dónde está la gente chifladora? ¿Dónde está la gente que está tomando? ¿Y cómo dice, chamos? ¿Cómo dice? ¿Y qué dice, mi amor? ¿Cómo? ¡Ay, chilita mía! Encontré resultados. Ayer fue lo mismo, loco. Y todo el mundo dice: ¿cómo pasó así? Cuéntame, di. Ahora pienso. Y por eso dile, mi amor. la Alice, hombre. Bueno, bueno, bueno. Y por eso le dice, ñaño. ¿Cómo dice, chamo? Te lo puedes perder el regreso de vibración con DJ Chucky, DJ Yvan, animación de Chino Mora y un panita más, DJ Alex, DJ Yvan, suéltalo, mijo, suéltalo. Let's go. ¿Cómo dice? Oye, chamos. Pero mira, chamos. Ajá. El DJ Yvan no me invade. Solitarios, ¿dónde están los chamos que vinieron solitarios? Los que vinieron acompañados de su soledad, los chamos que dicen soledad. Esto es el karaoke en vivo y en directo. Ahí para las chamaquitas. Ey, ey, ey, ey, un momentito. A mí me respetas, pedazo de ignorante. Primero aprende a mezclar y critícame. Basura. ¡Vamos, chavos! ¡Soledad! ¡Vamos, DJ! Estoy tan solo, pero seguiré cantando con alegría. ¿Y cómo dice? ¡Soledad! ¡Oye, chavos! ¡Vamos ahí, chavos! ¡Soledad! ¡Oye, Soledad! Esta noche tú me vas a acompañar. ¡Oye, Sabrina! ¿Sabes bien que ya no está? Que ya nada cambiará. No me quiso y se ha acabado de matar. ¡Ay, por el chamo de la chicha! ¡Soledad! ¡Oye, mato locos! Esta noche tú me vas a acompañar. ¡Tú, el sumo, DJ! ¡Soledad! Esta noche tú me vas a acompañar. ¡Oye, chamos! ¡Oye, chamos! En esta noche yo voy a hacerles una pregunta. ¿Quiénes somos mentirosos, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes somos mentirosos, los hombres o las mujeres? ¿Quién hace el amor más rico, los hombres o las mujeres? Porque después de mí, porque después de Papá Oso, el que sabe, sabe, y el que no sabe, pa' que aprenda, Bobotro. ¡Oye! Pero dile, mi amor. Oye, chamo, ¿qué es esto? Maldito licor. Oye, yo visita. Mi pana, mi bro. Este es el único. Oye, mi amor, a tus besos y caricias. Ay, pero el chomo perfecto. Ay, pero mi padre, dije Kevin. Amigo, no sufras por mí. Bien parado, donde quiera. No acabes la vida por ella. Así como sufres un día sufrir, el tiempo la herida cura. Oye, chamos, oye, chamos. Aquí es el propio, el original. Yo sí soy la escuela de nadie. Clarito, yo no soy nada escuela de nadie. Bien parado con quien quiera, ¿no es cierto? DJ Iván, échale, chamo. DJ Iván, DJ Iván. ¡Vamos! Siempre, siempre te voy a dar, mi amor. Pero no es por tener cariño en mí. Yo siempre, siempre te voy a amar. ¡Vamos, chavos! Mucho, no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. la de los ojitos mentirosos. Vamos ahí. ¿A quién es el que le sacó la fama este tema? El Chino Mora. Vamos ahí. Ahí para mis padres de la Milonzi, a los propietarios de la nena aquí de Químico. Dice Kevin. Oye Kevin. Ahí para mi paya de Yogi Bernami. ¿Cómo dice, chamos? Ojitos mentirosos, no me miras. ¡Pero dile! ¡Vamos ahí! Es que tu mirada se parece al radiante sol que amanece. Miente, miente en tus ojos, mira, mira en tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojos, mira, mira en tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Oye, chamos, con esa acabamos, con esa acabamos ya. ¿Dónde están los chamos que le dicen a la novia? Esa pollita que tú me regalaste, esa pollita que tú me regalaste. Esa dice pío, pío, pío, pero bien cochina y bien sucia. Dice, échale. DJ Iván, hijo, Slappy, oye Slappy. Vamos, chamos. ¿Cómo dice? Pío, pío, pío, dice, me dice, pío, pío, pío, pío, en su corral. Pío, pío, pío, yo le cuento el hilo y le prometo que le... Oye, chamos, vámonos un ratito, mijo. Espérate un momento, mijo.